Página 207, capítulo 24. Era casi de noche cuando llegó por fin doña María, la venerable y prestigiosa médica del pago, a la expuesta del estado. Le acompañaba Bartolo, que salió a buscarla a eso del mediodía, por un mandato de sus padres, acuciados, enloquecidos, por aquella cantilena dolorosa e incesante de la muchacha. Yo quiero que venga doña María, yo quiero que la llamen a doña María. Y Pantaleón, aquel zángano de hombre que decían su nieto y que según mentes envidiosas descontaba al lado de la anciana octogenaria, la más regalada de las vidas. Doña María había pasado la tarde en el rancho de un tal Ibarra, puesto de la Indiana, cuya mujer sufrió las consecuencias de un mal parto, y de allá la traía Bartolo al cabo de un sinfín de galopes y de pesquisas. Con una agilidad impropia de sus años, la anciana desmontó en el palenque y después de entregar a Bartolo las riendas de su viejo Malacara Pampa, tan famoso como ella misma, se dirigió resuelta hacia las casas con un trotecillo menudo de zorrino. En el patio, ya oscuro, doña Casiana, sofocada y llorosa, le salió el encuentro. —¡Ay, señora, al fin! Estoy con unas ansias. —¡Va, va, muchacha! No hay ser pa' tanto. ¿Cómo te va? Y agregó presurosa después de besarla maternalmente. —Imagínate mis tribulaciones, hija. La otra en un grito con un tremendo entuerto y tu chiquitín esperándome afuera. Agradecé que este culantrillo es como una bendición de Dios, que de no... Doña Casiana, toda agitada por la angustia y por la rapidez de la marcha, quiso explicarle, ponerla en antecedentes sobre lo que ocurría, pero ella no la dejó continuar. —No me digas nada, mijita, todito lo sé, todito lo imagino. Cosas de la vida, ¿no? Ahora vamos a ver. —Viera cómo la llama, señora. —¡Ah! Todito el día no he hecho más que clamar por usted, la pobre. —¡Almite Dios! Al llegar a la puerta de la cocina, la curandera tropezó con el padre de la negra, que recostado en el muro del rancho fumaba cabizbajo y sombrío, rumiando, sin duda, su mal humor y su disgusto. —¿Cómo te vas, Juentes? Aquí la tenés a tu mujer ahorcándose con un pelo. —Nota al pie. Ahorcándose con un pelo. Ahogándose en un vaso de agua. Texto. Por una nada a la fija. Y agregó enseguida alegremente. —¿Y a vos cómo te va? Siempre floreándote con esos lindos trenzados, ¿no? El gaucho, sonriendo con esfuerzo, pero muy respetuoso, estrechó la negra y seca mano que le tendía la curandera. —¿Cómo quiere que me vaya, doña María, con estas cosas que nos pasan? —¡Cállate, cállate! O vos serás también como esta, capaz de ahogarte en una palangana de agua. Parece mentira, no hay que ser ansina, hombre. Y riendo con aquella risa burlona y optimista que tanto amaban sus enfermos, doña María entró en la cocina derribando el rebozo. —¡La pucha! ¡Qué oscuro que tienen esto! A ver, pues, si encienden la luz, mijita. —¡Sí, señora, sí! Y las manos temblorosas de la puestera no habían aún terminado de encender el viejo y embetunado candil de hojalata, cuando los ojillos grises de la anciana médica, que chispeaban como cuentas de acero bajo las arcadas de sus cejas grisáceas, habían descubierto ya la extraña silueta del inglés de los huesos, que sentado ante el fogón, los codos sobre las rodillas y la cara entre las manos, fumaba silenciosamente en pipa. Mr. James, en aquella actitud, en aquella penumbra y en medio de aquel hostil aislamiento, era la imagen viva de la desolación más tocante. Tanto fue así que doña María, al verlo, no pudo reprimir una sonrisa ni sustraerse después, y cuando entraba en la alcoba de la negra, recogiendo sus mangas en un movimiento profesional, ya casi instintivo, a la tentación de preguntar a la afligida madre en voz muy baja. —¿Es ese, no? ¡Ah! Haceme el favor, che, si parece un pavo apestado mesmamente. Y juntas desaparecieron en la silenciosa estancia de la enferma, dejando al inglés de los huesos otra vez solo en aquella gran cocina, tan desolada entonces como su espíritu, y en donde todas las cosas amigas y familiares, desde el candil parpadeante hasta las negras paredes, parecían rechazarlo como un ingrato o como un intruso. Mucho tiempo permaneció Mr. James así, inmóvil, con la pipa apagada entre los dientes y fijos los ojos en el suelo. Después se puso en pie muy despacio y, tras un largo desperezo dolorido, tornó a quedarse inmóvil mirando con fijeza la llama aquella del candil que agitaba incansablemente sobre el tazón su aleteo irregular y torpe de mariposa que agoniza. Detrás de él, su sombra, al proyectarse, quebrada, sobre los muros de barro y sobre el ahumado techo de juncos, parecía un gigante monstruoso que, metido allí por equivocación o para hacer daño, tuviera que doblarse para caber en el rancho. Y fue estando así, como hipnotizado por la llama, las cejas casi juntas y los rasgos faciales contraídos por el esfuerzo mental, que el inglés de los huesos hizo de pronto una extraña mueca y que en sus fríos ojos azules brilló un instante una lágrima. Después, y tan agobiado como si llevara 100 años sobre la espalda, caminó lentamente y se metió en su covacha.